irse a pasear. Mi madre me lo decía, a su hijita pon atención, que las mocosas te pueden acabar, por Dios. Y las mocosas que hoy en día pueden irse a pasear. Y el tiempo que no perdona nada, en tu pelo una cana más tú tendrás. Y las mocosas que hoy en día pueden irse a pasear. Se vayan.